y bueno, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y Ciudad de México, 13 de octubre de 2021, pronunciamiento conjunto. Defensores comunitarios estatales de Chilón, Chiapas, exigen el cierre de los procesos penales que enfrentan por defender su territorio contra la militarización. A un año de la represión y criminalización de la protesta en contra de la instalación de un cuartel de la Guardia Nacional y con ello la militarización de su territorio, las comunidades del pueblo maya celtal y las familias de los defensores comunitarios exigen la terminación y archivo definitivo del proceso penal que sigue la Fiscalía de Justicia Indígena en contra de César Hernández Feliciano y José Luis Gutiérrez Hernández. Cabe recordar que el 15 de octubre del 2020, en el crucero Temó, en el tramo carretero Ocosingo-Palenque, alrededor de 300 elementos de diversas corporaciones policíacas y ante la presencia de la Guardia Nacional, reprimieron la protesta de habitantes de diversas comunidades de Chilón en contra de la construcción de dicho cuartel. Durante los hechos, los compañeros César y José Luis fueron privados arbitrariamente de su libertad, torturados e incomunicados. De igual manera, 11 personas más resultaron heridas y varios vehículos particulares dañados. César y José Luis fueron puestos a disposición en el Juzgado de Control y Tribunales de Enjuiciamiento de la Región 1 de Sintalapa, Chiapas, y vinculados al proceso por el delito de motín, sin que se consideraran las violaciones graves a derechos humanos documentadas por la defensa de ambos defensores comunitarios. A pesar de las diversas irregularidades del proceso, tales como la detención ilegal, tortura y retardo en la puesta a disposición, en la audiencia de revisión realizada el 1 de noviembre de 2020, únicamente se les otorgó el cambio de medida cautelar, por lo que hoy siguen su proceso penal en libertad, prohibiéndoles salir del área territorial de Ocosingo y Chilón, y teniendo que firmar cada 15 días, lo que implica un desgaste para ellos y sus familias. A lo largo de este año, se han interpuesto una serie de recursos legales para poder lograr la libertad de César y José Luis, entre los que se encuentra la solicitud realizada al Juzgado de Control sobre la exclusión de medios de pruebas obtenidos a partir de la tortura que sufrieron. Sin embargo, todos los recursos fueron desestimados. Es importante mencionar que en noviembre del 2020, diversas comunidades del pueblo maya celtal, acompañadas por el Centro Pro y el Fraiba, interpusieron una demanda de amparo indirecto en contra de la construcción del cuartel de la Guardia Nacional, argumentando que existieron diversas violaciones a sus derechos colectivos como pueblos indígenas, entre ellos a una consulta libre, previa y culturalmente adecuada, así como el derecho a la no militarización de los territorios indígenas. A un año de haberse interpuesto dicho amparo, este continúa sin ser resuelto por el Juzgado Cuarto de Distrito en materia de amparo y juicios federales con sede en Tuxtla Gutiérrez, teniendo pendiente la resolución de un recurso de revisión y queja por el Tribunal Colegiado del 20º Circuito en materia administrativa en Tuxtla Gutiérrez. Ante esta situación y en un contexto tan adverso para el respeto de sus derechos, las comunidades del pueblo maya celtal del municipio de Chilón, César y José Luis, solicitan a la Fiscalía General del Estado de Chiapas el sobreseimiento de los procesos penales que se siguen en su contra por defender su territorio de la militarización, teniendo la oportunidad de mostrar que la justicia en el Estado de Chiapas respeta de manera restricta los derechos de los pueblos indígenas. De igual manera, se realiza un llamado al Tribunal Colegiado del 20º Circuito en materia administrativa y al Juzgado Cuarto Distrito en materia de amparo y juicios federales a realizar un análisis acucioso respecto a los derechos colectivos vulnerados en la construcción del cuartel de la Guardia Nacional y con ello la militarización del territorio indígena maya celtal, generando mecanismos de acceso efectivo a la justicia de los pueblos. Gracias.